profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y claro que seguimos hablando todavía sobre un tema que ya nos viene por varios días, el nuevo templo. Vamos a hablar un poco sobre el tercer templo en los últimos días. El templo santo en Jerusalén era el centro de la vida espiritual en Israel, antes que fuera destruido por las legiones romanas en el año 70 de nuestra era. Por casi 2000 años ha permanecido perdido para los judíos. Sin embargo, su reconstrucción constituye el centro de las aspiraciones de este singular pueblo. A lo largo de los siglos, los judíos han orado para que Dios les permita restaurar su santuario sagrado en los últimos días, lo que culminarán con la aparición del tan esperado Mesías. A través del Antiguo y Nuevo Testamentos, los profetas de Dios repetidamente declararon que el templo sería reconstruido y que volvería a desempeñar un papel clave en los eventos finales. Tres de los profetas más importantes, Miqueas, Amós y Ageo, prepararon al pueblo judío anticipando la reconstrucción del templo. El profeta Amós, cuyo nombre en hebreo significa Dios juzgará la injusticia, era un pastor que vivía cerca de Belén y profetizó a las 10 tribus del norte de Israel en el año 760 a.C. Siguiendo el reinado de Salomón, Israel se dividió en 2 reinos. Judá, el reino del sur, estaba integrado por las tribus de Judá y de Benjamín, y el reino del norte por las 10 restantes. Y aunque Amós vivía en Judá, Dios lo inspiró para que le diera su profecía también al reino del norte. Amós profetizó que el Señor haría que se reconstruyera el templo de Jerusalén en los últimos días. Él dijo, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado. Amós 9:11. En el año 740 a.C., el profeta Miqueas, quien vivía al suroeste de Jerusalén durante los reinados de Acaz y Ezequías, profetizó respecto al tercer templo futuro y dijo: Acontecerá en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Miqueas 4:1. 2 siglos más tarde, en el año 520 a.C., Ageo, quien vivió durante el reinado del rey persa Darío, le ministró a los judíos en el exilio que decidieron regresar a Israel después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Ageo profetizó diciendo: La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:9. Tal pareciera que su profecía se refiera al segundo templo, y sin embargo también parece mirar al futuro, más allá, hacia la construcción del tercer templo, el cual será profanado por el anticristo y luego limpiado y purificado mediante el retorno del Mesías. Daniel profetizó que el templo reconstruido

en el verano del año 70 de la era cristiana. En ese tiempo, las legiones romanas rodearon el segundo templo e impidieron que los corderos fueran llevados para el sacrificio. Antes que la profecía de Daniel pueda tener cumplimiento, los judíos deben restaurar el sacrificio diario de animales. Primero, tendrá que levantar un altar en el área oriental del sitio del monte, y una vez los sacerdotes reanuden los sacrificios diarios, comenzarán la construcción del tercer templo, probablemente. Ahora, el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos sobre el anticristo que habrá de venir, el líder mundial que establecerá una dictadura global, dijo el liderazgo, digamos, bajo el liderazgo de Satanás. Incluso citó al profeta Daniel, cuando él dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, luego paréntesis, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16. La abominación desoladora se refiere a Satanás en el cuerpo del anticristo, profanando el lugar santísimo cuando entre en el santuario. Bueno, después de cometer la abominación, el falso profeta exigirá que la humanidad adore al anticristo en el templo como si se tratara de Dios. Las profecías de Daniel y las del Señor sugieren que para que las mismas se cumplan, tendrá que construirse el tercer templo. Ahora, el apóstol Pablo también habló de esto, que el anticristo profanaría el tercer templo. Él declaró que el Señor Jesucristo no regresará para establecer su reino en la tierra hasta que ese hombre de pecado, el anticristo, se revele primero como el hijo de perdición. Dijo: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Mientras algunos enseñan que el tercer templo lo construirá el anticristo, tanto Pablo como Juan en Apocalipsis 11, 1 y 2, lo describen como el templo de Dios, sugiriendo que lo reconstruirán los judíos como un templo santo y genuino. Esto difiere bastante lo uno del otro. La pequeña nación de Israel, y especialmente la ciudad santa de Jerusalén, están en el centro del conflicto espiritual, político y militar más volátil del mundo. El cumplimiento de docenas de profecías mesiánicas en el curso de nuestra vida sugieren fuertemente que nuestra generación será muy probablemente testigo de la reconstrucción del templo, el Armagedón y el retorno de Cristo. ¿Qué le parece estos acontecimientos que estremecerán el mundo entero? La contienda del Armagedón final por el destino de la humanidad tendrá lugar en el valle de Jezreel, el cual se encuentra al este del monte de Megido, en el norte o hacia el norte de Israel. Virtualmente todos los maestros que explican las profecías están de acuerdo en que las condiciones previas para la reconstrucción del templo y el retorno del Señor Jesucristo, junto con todos los acontecimientos religiosos que están teniendo lugar en Israel, están en realidad preparando el escenario para la construcción del nuevo templo. Durante las últimas tres décadas, el Instituto del Templo, un grupo relativamente pequeño, pero muy dedicado, de rabinos ortodoxos, han estado trabajando calladamente en la ciudad antigua de Jerusalén para entrenar a los sacerdotes levitas, además de estar fabricando los antiguos vasos de adoración y los instrumentos musicales. Todos estos, digamos, estas cosas son esenciales para la adoración auténtica en el nuevo santuario. Además, muchos entre los líderes de los judíos ortodoxos a todo lo ancho de Israel ahora mismo apoyan el esfuerzo que se está haciendo en preparación para la construcción del tercer templo. Si esto será así, o hay algunas cosas que no seguirán este curso que estamos describiendo, el Señor lo sabe, pero usted estará bien enterado, escuchando siempre profecías bíblicas, hasta dónde estamos llegando con el cumplimiento de los últimos, las últimas pinceladas del gobierno humano. Luego vendrá el divino. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.